sí, después de un par de señas que estamos acá malabariendo, pero nos gusta porque es viernes y porque los viernes tenemos de alguna manera esta cocina que hacemos en sándwich con un poco de música en vivo. En el día de hoy tenemos una invitada que tiene múltiples formas de presentarse. Estamos discutiendo de qué manera la traemos. Aquí ya está ella. No sé si el resto de la banda por ahí está en camino. Estamos ahí viendo qué es lo que pasa, porque son medio raros, medio sospechosos. Así sí. Que, no sé, Wada, en principio te puedo decir así. Totalmente. Tienen problemas siempre para llegar y tienen problemas para infiltrarse entre la gente, entonces generalmente no llegan, pero yo estoy siempre preparada. Eso entonces es importante, vos estás preparada, aparte llegaste muy temprano. Total. Eso nos gusta. Ya creo que prácticamente antes de que empiece Sándwiches ya estaba acá, antes que la producción. Es mi nueva versión 2016, porque antes no era así, pero bueno. Tiene algo que ver que sea vecina, tal vez. Claro, sabemos que vivís muy cerca. Sí, vivo muy cerca. Eso es un plus. Eso es un plus, claro que sí. Podemos ya darle nombre: Guadalupe García Dupuy. Dupuy. Dupuy. Dupuy. Y venís de la mano de Rita y los Sospechosos. Sí. Eso es el nombre que nos han dicho, esa es la contraseña para que entre Wada al aire. Totalmente. Perfecto. Cuento un poquito. Contanos de qué se tratan estos Sospechosos. Que originalmente se llamaba Rita, la Modita y los Sospechosos del Tumbao, que es un nombre que va a volver. Surgió de una varieté de La Plata. Yo estudié en La Plata, soy de Neuquén, pero estudié teatro en La Plata. Y en principio era un espectáculo de teatro y música, de boleros, en el cual nos luqueábamos, como está acá en el disco, hay fotitos de uh-huh. cómo nos luqueábamos. Si ya la tapa, estás glamurosa. Uh-huh. Y surgió, bueno, Rita la Modita y los Sospechosos del Tumbao, y contábamos la historia de una mujer muda, pero que podía cantar, y que había perdido la voz buscando unas palabras que le abrían paso al amor, digamos, como que esa era la mística. Después, con el tiempo, fuimos teniendo distintas formaciones, fuimos mutando. En un momento nos volvimos solamente una formación musical, entonces pasó a llamarse Rita y los Sospechosos. Empezamos a hacer temas propios, siempre en la temática del amor. Tocamos en Tecnópolis hace 2 años en un festival, que ahí surgió más que nada la parte solo musical. Y ahora, siempre trabajé con músicos de La Plata, ahora estoy tratando de armarlo acá. Y mi idea es tener las dos versiones, digamos. Una versión como de día, de civil, que sería Rita y los Sospechosos. Hacer solo una parte musical y después hacer un espectáculo teatral musical, que sería Rita, la Mudita y los Sospechosos del Tumbao. Y retomar esta historia y este personaje. Que de hecho yo me fui a Ushuaia, estuve todo el verano en Ushuaia trabajando en la calle con Rita. Que acá les traje un diario, me hicieron una nota. Que dice, el calafate. La muda que canta en la calle San Martín, porque mi personaje en la calle era muda. O sea, me fui con un equipo de sonido, ajá, pistas, luqueada así y cantaba en la calle. ¿Luqueada como? Describinos. Vestido rojo. Sí. De encaje, muy, muy lindo. Una peluca negra. Desafiando larga. El frío a la tarde fue. Sí, porque hacía frío. Yo pensaba tocar todos los días, pero hasta que me acostumbré al frío me costó. Un sombrero rojo. Sí. ¿Y qué más? Guantes negros, zapatos negros, unas super pestañas. Y también usaba un como un saco, como hacía mucho frío, claro, un saco claro. de esos guantes de tanguera, ¿no? De otra época. Porque, claro, ¿cómo bien. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen un nombre? No sé, son como no, de ras. Sí, de ras, todos. Son las todas las telas que uso se aproximan a como a telas así como muy complejas, pero son así. Y todo esto, todo esto nació, sí, como todo. Como todo, con lo que hay. Y esto nació entonces de una varieté, tu palo o tal vez las raíces del teatro, y de ahí nació la música, o siempre estuvieron... Yo en realidad empecé siendo actriz, uh-huh, y a partir de sostenerlo desde lo actoral empecé a cantar con este personaje, y ahora estoy estudiando música en Avellaneda. Uh-huh. Y estoy tocando con un guitarrista que tenemos un dúo que se llama Moving Swing. Hacemos jazz, bossa nova, swing. Y estoy dando clases de canto. Ah, pero... estás dando clases de canto. Sí, sí, ya. Sí, sí. Ya hace como 8 años que vengo. Hace rato que viene la mudita. Sí, sí, sí. ¿Por qué la mudita? Y porque surgió un poco de esa varieté y realmente... El personaje. Sí, en realidad en ellos que hacían la varieté, unos chicos que en su casa hacían una varieté, amigos míos me invitaron a cantar de civil, pero bueno, a mí en ese momento me daba mucho pánico cantar, aunque siempre me gustó, y yo dije, bueno, yo me voy a poner un personaje porque ni por casualidad canto yo. Y entonces, hablando, surgió el nombre. Dijimos, ¿cómo se puede llamar? Rita, la mudita. Y entonces dijimos, bueno, que sea muda. Y ellos llevan el relato de la historia. Y lo que está bueno que logramos con el personaje fue, como al ser muda, pero canta, toda una interacción con el público que está buenísima. Y a partir de, en cada performance, en cada espectáculo que nosotros hicimos, empezamos a desarrollar cosas nuevas, sacamos cosas improvisadas del momento que después las empezamos a fijar en el espectáculo, como por ejemplo sacar a alguien del público a cantar, entrar por una ventana en un centro cultural, salir por otra, como tienen una cosa muy interactiva, que a mí me gusta mucho, porque te permite, y más en la calle, ¿no? Te permite como otra, ¿cómo sería? Otro contacto con la gente y otra forma de establecer un vínculo con el espectador, digamos. Es como un show performático, pero bueno, tuvo distintas versiones y ahora la idea es como de toda esa experiencia hacer un show, digamos. ¿Podemos escucharte una canción y después seguimos hablando y nos contás para dónde estás yendo? Porque este disco es ya inminente, está por salir, es un disco con 8 canciones que vos interpretás, así que después nos metemos, si te parece, un poquito más en todo este laburazo que va a haber sido grabar este disco, sacarlo. Ok. ¿Querés elegir un... ¿Le mandamos un WhatsApp a los músicos que arranquen? ¿Cómo se... No tienen esa tecnología. Ah. Tienen no, Nokia 1100 con internet. para manejarse en la oscuridad. Saben, igual que tienen las coordenadas, saben y se van a copiar. ¿Qué vamos a escuchar? Tan mezquino, un tema propio. Muy bien. No te escondas, amor. No te escondas nunca, pero nunca de mí. Despedite cuando saltes al infierno por mí. No me dejes dormida, prueba a hacerme feliz. Hacerme tuya, pero tuya para siempre. No te vayas así. Tan mezquino, no me mires así. No me hundas lentamente en el silencio. No hables por mí. No me escupas las palabras dolorosas, no me trates así. Tan mezquino, no, no me mires así. No me arrojes suavemente a la penumbra, prende la luz. Y contame un sueño indestructible donde pueda viajar. A la tierra donde se aman los extraños, mentime una vez más. Y encendeme junto al fuego desgarrado de tu ropa interior. Tan mezquino, no me mires así. Rita, Rita la mudita. Esto es... ¿Escrito por ti? ¿La letra de la canción? Sí, sí, sí. Muy bonito, sí. Muy bonito. Y el disco así en general tiene canciones tuyas. ¿Cómo has llegado a poder a terminar tu primer disco? ¿Es tu primer disco? Sí, sí, es un disco que lo hicimos hace, lo empezamos a hacer en realidad hace 3 años, en el 2012, no, 4 años, nos fuimos de gira a Mar del Plata, todo autogestivo, como siempre, nos fuimos, teníamos un lugar donde parar y nos pusimos a buscar fechas ahí, entonces armamos un disco, en principio tenía 4 temas que eran todos covers de boleros, que algunos están acá, y después hicimos... Hay 2 temas míos y uno que hice en conjunto con Martín Laverne, que es parte de este proyecto, que es uno de los músicos que está originalmente y que ha grabado varios de los instrumentos de los distintos temas, porque es guitarrista, bajista, pianista. ¿Y cuando te viniste acá para Capital o seguiste, ahí fue la decisión un poco de armar las pistas, poder defenderte vos sola? No, fue cuando fui a Ushuaia. Ah, para el show. Este verano, sí, a mí siempre en el verano me agarra como que quiero irme a algún lugar a tocar, de viaje, y a conocer otros lugares, y entonces tengo una amiga que vive en Ushuaia, me invitó, y dije, bueno, me voy sola, tengo un equipo de sonido, me lo compré para eso, y así armé las pistas, que las pistas son las bases de las canciones que ya tenemos grabadas. Y para eso lo que hice fue recopilar temas que ya teníamos grabados con estos temas nuevos, nuestros, y armé el disco, que lo terminé de armar en Ushuaia, digamos. ¿En idea o lo ibas grabando? ¿Qué terminaste allá en Ushuaia? No, en idea, digamos, de qué temas serían, claro. Eso. Y la decisión de sacar disco, ¿cuándo vas de a poco? ¿Lo conviene sacar? Viste que a veces se sacan de a 1000 o de a 100. La idea de sacar el disco a vos es para que te acompañen en tus presentaciones, para terminar un trabajo y poder seguir adelante. ¿Cuál es un poco la misión, si se quiere? No, la idea de este disco fue difundir la música que ya tenemos. Un poco eso. Y también como... yo hago muchas cosas, digamos, y casi siempre estoy en proyectos de otros. Y esto fue una decisión de decir, bueno, este es mi proyecto, porque hace como 8 años que estoy con esto. Entonces decir, bueno, yo evidentemente tengo como algo que aportar a este que es mi proyecto y seguir. Y fue para eso, básicamente, para plasmar todo el trabajo realizado durante todos estos años y para difundir la música que nosotros hacemos, o sea, los temas propios más que nada. Eso, de acá no sé cómo sigue. Porque me imagino que es un formato como que podés estar desde la calle o un teatro, ¿no? Es como bastante, lo puedes adaptar a una casa, recién decía centro cultural, no sé. Sí. Por eso, mi plan es, digamos, a mí me gustó mucho la experiencia de plantarme yo en la calle y cantar y todo lo que se generó. Había gente, por ejemplo, que dejaba 100 pesos en la gorra y no se llevaba el disco, que el disco salía 100 pesos. Uh-huh. El disco se fue a distintos lugares del mundo, porque había en Ushuaia hay gente de todos lugares. Pero más que nada eso, digamos, a mí me interesa seguir acá, por ejemplo, ir a una plaza y tocar, no por una cuestión económica, básicamente, sino por una cuestión de eso, de difundir y de plantarme yo con este personaje a cantar, y a ver también siempre las respuestas de la gente, porque sigue siendo un personaje que no habla, solamente canta, y se generan eso, distintos vínculos con el público, y por otro lado tengo ganas de rearmar la banda, porque me encanta tocar con gente además, ¿no? Y además que es otra cosa lo que se genera. Es un lindo corto, te digo, Alfi, la mudita tratando de rearmar la banda sin hablar, ¿no? Tocando timbre, llegando cantando, me imagino. Estaría bueno. Sí. Bueno, acá vamos a estar siempre esperando tu material. Muchas gracias por acercarte. Tenemos tiempo para una canción más. Ok. ¿Te parece? Sí, por favor, quiero escuchar. ¿Cuál vamos querés elegir? Con otro tema nuestro que se llama Desierto. Y que nos pueden acompañar con palmitas si quieren. Y dejamos, tenemos sus casas. Tenemos una canción para el próximo bloque que vamos a pasar de disco completo. Así también escuchamos qué es lo que se viene, qué es este disco que nos trajiste, Rita la Mudita y Los Sospechosos del Tumbao. noches que me quemo con el frío. Sigo buscando el sol, porque quemarse tal vez es preciso. Siento tu decepción, pero ya somos parte de este juego. ¿Cómo volver a vos cuando el camino parece un espejo? Y te vas, tenés que irte tan lejos para respirar. Y yo estoy cruzando este desierto para hablar con vos. Como una inspiración, el mar hoy es mi único consuelo. Puedo volver a vos, mirando el sol brillando de deseo. Naturalmente estoy atada a los presagios de este tiempo. Si no te encuentro hoy, tal vez mi lengua moje este desierto. Y te vas, tenés que irte tan lejos para ver el mar. Y yo estoy hablándole al desierto para estar con vos. Bien. ¿Usted sigue con la guitarra, Mary? De que no, no la traje. Ah, no, digo, porque armamos, no, seguíamos tocando un rato más. Nos tenemos que ir a la tanda, tenemos que despedirla a Rita. Muchas gracias por... ¿Este nos quedamos? ¿Nos podemos quedar con un disco o nos quedamos con... Sí, obvio. Y lo... no sé si sortean uno, les dejo otro. Ah, vamos a sortear uno. Yo voy a música, romance y perfidia. Sí, sí, porque de, como que es una mezcla, ¿no es...? Cuando tocamos boleros no son solamente los boleros más románticos, sino es como que es, el espectáculo o toda la historia está atravesada, en el fondo tiene como un tinte de sazón y de traición, digamos. Bien de bolero. Bien de bolero, eso, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y tenés presentaciones próximas? ¿A dónde te podemos encontrar? Tal vez en algún momento vamos caminando y te cruzamos por alguna plaza. Ese es mi proyecto más próximo, que creo que sería la semana que viene. Todavía no sé en qué lugar. Estoy buscando. Si no conoces a la FAO, Frente de Artistas Ambulantes, viene una vez por mes a visitarnos a Sándwiches, ya desde que arrancamos hace 3 años. Sí. Y son músicos que se agrupan más que nada para ir pasándose consejos, lugares, y estar agrupados para, ante cualquier duda, poder saber a dónde, a quién llamar, y etcétera. Así que ahí se buscan en internet, es FAO. Ok, perfecto. FAAO. Y ahí hay un montón de... Están los chicos en el subte, en el tren, en las plazas. Bueno, los músicos ahí, los artistas ambulantes, porque en realidad hay de todo, de malabaristas, sí, están los chicos de... Y es un mundo que, a medida que fuimos conociendo a diferentes músicos y músicas que pasaron por acá de FAO, donde no parece, pero es una ayuda económica también, o una salida, si se quiere, estar ahí. Totalmente. Por más que vos tal vez lo usás de lo experimental. No, desde lo económico también sirve, y también lo que está buenísimo es que ahí la gente deja lo que quiere, y es una elección, y está buenísimo exponerse a eso. Y además a mí me parece que, más en esta época que estamos viviendo, Es muy importante estar en la calle, es importantísimo, porque eso te genera otro vínculo, y otra cosa, como artista y a la gente que lo ve, digamos. Bien, Rita, entonces vamos a sortear este CD, porque nos vas a venir a dejar otro en cualquier momento, porque sos vecina. Rita la Mudita y los Sospechosos del Tumbao, música, romance y perfidia. Hay que llamar al 4866-1095, 4864-0489, y ¿quién te dice? Al final del día hacemos el sorteo y te podés venir a retirar un disco. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rita. Gracias.